lastimar tu corazón, pero creo que lo mejor es terminar. Yo te quiero y me duele hablarte así, y ya no me quedan ganas de engañarte. Sé que vas a consumirte en el dolor, y después de amarme entonces me odiarás. Pero así son las cosas del amor, hoy tú sufres, mañana sé que reirás. Juro que no quise hacerlo, ni menos verte llorando. Juro que intenté quererte como tú lo estás haciendo. Al principio sentí algo, ya después se fue muriendo. Solo estaba ilusionado y no te estaba queriendo. Pero yo intenté quererte y no pude, intenté adorarte y tampoco. Y aunque no veas tan bien me duele, por mí el llanto y mancha tus ojos. Pero corazón, no estaba en mí, no era mi intención causarte daño. Yo sé que ahora te sientes morir y sientes el pecho destrozado. Yo sé que ahora te sientes morir y sientes el pecho destrozado. Pero yo intenté quererte y no pude, intenté adorarte y tampoco. Y aunque no creas tan bien me duele, por mí el llanto y mancha tus ojos. Tomás Alfonso Asia y José Fernando Valdovino, la oración de Ocho. Que tú no mereces sufrir, ni que yo te esté causando este dolor. Sé también que no debí hacerte creer todo este tiempo que por ti sentí amor. Pude amarte como me amas, yo lo sé, pero en realidad no sé qué me pasó. Pensé que era amor lo que sentía por ti, y ahora sé que solo era una ilusión. Yo sé que he sido un infame, solo merezco el castigo, porque no puedo quererte si eres tan buena conmigo. Por Dios no sigas llorando, porque no resisto verte. Yo sé lo que estás sintiendo, porque a mí también me duele. Pero yo intenté quererte y no pude, intenté adorarte y tampoco. Yo sé que ahora te sientes morir y sientes el pecho destrozado.